CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Vamos a arrancar con lo que es el informe de la jornada de hoy, saludando a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con el Parlamento Nacional. El senador Gustavo Penadez analizó lo que fue la salida de Carolina H. de la Subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay un pedido, ustedes lo escucharon en el informativo de la mañana también, vamos a estar escuchándolo, repasándolo por parte del Frente Amplio a través de Daniel Cayani para que se genere una más renuncias, no quede solamente en H. Bueno, él descarta por ahora esa situación y habla de que el Frente Amplio en realidad pega con este tema, al parecer demasiado, decía en este sentido Penadez, más allá que tienen todo el derecho de hacerlo, en búsqueda de solamente ganar votos para competir en las elecciones nacionales. Vamos a escuchar lo que decía Penadez sobre este asunto vinculado al tema H. Episodio natural que se da en los gobiernos y más cuando hay episodios como los de pública notoriedad. La doctora H. entendió que era el momento de dar un paso al costado, valoramos mucho su actitud. La designación de Albertoni le correspondía al Partido Colorado, reúne las condiciones y está más que preparado para desempeñar ese cargo, así que el asunto está superado. ¿Condiciona el Partido Nacional? Porque Maciel sabía lo mismo que sabía H. No, para nada. En todo caso, esto depende de las sensibilidades de cada uno de los subsecretarios. En este caso, la doctora H. entendió que era mejor dar el paso al costado y lo dio. Las circunstancias son distintas, producto que el otorgamiento de pasaportes en el exterior le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores y no al Ministerio del Interior, pero eso es entrar en la letra chica. Aquí lo que se trata es de que la doctora H. entendió que era el momento de presentar su renuncia, la presentó, el Partido Colorado sustituyó su nombre con el de otra persona muy idónea para ese cargo y el episodio está superado. Ahora, el Frente Amplio pide en este caso señales del Ministerio del Interior y si no va a generar actividades aquí a nivel parlamentario. Que genere todas las... El Frente Amplio está como oposición, tiene el derecho de generar todos los episodios políticos que entienda oportuno y en estos casos los está generando con un grado de exageración quizás hasta preocupante, pero están en todo su derecho a hacerlo. La renuncia de la doctora H. respondió simplemente a una decisión de carácter particular. No hubo, el presidente de la República la había respaldado, la volvió a respaldar, así que en ese sentido el Poder Ejecutivo no ha tomado ninguna medida que implique el desplazamiento de ninguno de sus jerarcas. Ahora, no la respaldaba su sector político, Ciudadanos, y Adrián Peña dijo hace minutos con la prensa, nosotros entendimos que tenía que dejar el cargo, se le iba a quitar la confianza, ella termina renunciando antes, otros a evaluar lo que tienen que hacer por otros sectores políticos. Ustedes, habida cuenta de esta situación, ¿no evaluarán si, por ejemplo, Maciel tiene que continuar en el cargo? Por ahora no está en la agenda del gobierno al cambio de ningún jerarca que yo sepa. La evaluación corresponde... Ahí tenían a Penadez hablando del tema vinculado a Carolina H. También Penadez habló como presidente de la Comisión Especial de la Reforma de la Seguridad Social, que en la jornada de ayer estuvo aprobando el proyecto de ley, tanto en general, donde el Frente Amplio votó en contra y la coalición de gobierno votó a favor, como en el ámbito de los artículos, donde el Frente Amplio acompañó 18 artículos, son casi 400 los artículos, y dos literales. En lo que tiene que ver a la negociación, porque hay que tener en cuenta que más allá de que Cabildo Abierto acompañó ayer, quiere todavía hacer modificaciones, discutiendo casi, yo diría, en el pleno de la Cámara de Diputados. Uno tiene que ver con la caja notarial, que se da una pista respecto a que, bueno, la posibilidad es que tal vez se la introduja en la reforma a la caja, pero con una diferencia con el resto de las paraestatales. A la notaría le darían cierta independencia en su dirección. Están buscando redactar. Hoy en algunos diarios sale el tema de la redacción, pero si fuera tan fácil ya lo hubieran hecho y todavía no han llegado a acordar. ¿Por qué? Porque la idea de Cabildo es que todavía la caja notarial no ingrese a la reforma. Más allá de la independencia que se le quiere dar dentro. pero tal vez se termine acordando. Ahora, donde no hay posibilidades de acuerdo, dice el Partido Nacional, es que en el que Cabildo pida que se tengan en cuenta los últimos 15 años de trabajo y no los 25 que plantea la reforma. Ese tema, dice Penades, que mataría la reforma de la Seguridad Social en caso de que se le hiciera caso a Cabildo. Vamos a escuchar lo que decía Penades sobre la reforma de la Seguridad Social. Seguramente que será en estos días, o quizás ese tema esté debidamente solucionado y terminado de solucionar cuando el proyecto llegue al plenario. Pero en relación a la reforma de seguridad social, hoy Cabildo Abierto hablaba de negociar hasta lo último, porque ellos quieren en este caso que sus planteos sean entendidos y que de alguna manera el oficialismo lo voten a los cambios que están pidiendo. ¿Ustedes hasta cuándo se ponen ese margen de negociación? Hasta lo último. Ahora, lo que es bueno que la opinión pública sepa es que hay una inmensa cantidad de temas que Cabildo Abierto ha planteado para reformar el proyecto que han sido tomados en cuenta. Quedan muy pocos. Uno es el que quizás ya ha logrado tener una respuesta negativa del gobierno, que es variar la tasa a 15 años, y eso no se puede hacer porque haría inviable la reforma. En lo demás, muchísimas de las cosas que el Cabildo Abierto ha planteado han sido incorporadas al proyecto de ley y han mejorado el proyecto de ley que vamos a votar. ¿Es difícil llegar a Cabildo Abierto también? Hoy están un poco poéticos en las preguntas. No es difícil. En este caso, lo que cumple el Cabildo Abierto es con mantener, insistir y reiterar sus petitorios. En muchos casos, en una gran cantidad de casos, son incorporados y aceptados porque son buenos. En otros, cuando no se pueden, se contesta que no y se sigue adelante. ¿Bajar de 25 años a 15 años mejoraría las jubilaciones futuras de las personas? Eso lo hace absolutamente inviable el proyecto desde el punto de vista de sustentabilidad económica. Y bueno, le transmitimos lo que Penades había dicho al senador Raúl Lozano, senador de Cabildo Abierto. Lozano, como coordinador de la bancada de senadores, marcaba que en este caso ellos van a seguir discutiendo y debatiendo, y más allá de que Penades dé como terminado el tema vinculado a que sean 25 años y no 15, como están pidiendo ellos, los que se tengan en cuenta a la hora de la jubilación, ellos todavía quieren introducir ese debate. Le preguntábamos, bueno, pero más allá de la diferencia, ¿los votos de Cabildo están asegurados? Y me dijo, en realidad nosotros queremos que nuestras cosas se tengan en cuenta. Por lo tanto, todavía no lo aseguran, más allá de que yo creo que he llegado el momento, Cabildo no puede dejar a la coalición de gobierno sin los votos necesarios para sacar la reforma. Supongo que estarán peleando hasta último momento. Tal vez lo de la caja notarial se arregle. Esto que plantea ahora Lozano y que vamos a escuchar es muy difícil que salga, pero vamos a escuchar. Exactamente, nuestro punto, nuestra propuesta más fuerte es el tema de que el sueldo básico jubilatorio se calcule bajo los últimos 15 años y no los 25 años como es la propuesta que viene del Poder Ejecutivo. Entendemos que es una cuestión de justicia, de que para todas aquellas distintas actividades que de alguna manera, por ejemplo, entran algún ente autónomo, algún gobierno departamental, que ingresan, por ejemplo, como auxiliar de segunda y llegan a un cargo gerencial, y se les va, digamos, al hacerle el promedio a los 25 años, digamos, se les está contando el salario de cuando recién ingresó, 30 años antes, 25 años antes. Es decir, para todo lo que tenga que ver con escalas piramidales, digamos, de funciones o de trabajo, nos parece que es injusto tantos años. ¿Y hasta cuándo piensa negociar Cabildo Abierto, teniendo en cuenta la votación en la semana que viene en el Pleno? Hasta último momento lo vamos a negociar ahora en comisión y posteriormente también en el Pleno. ¿Qué pasa con el tema caja notarial, que era otro tema que preocupaba a Cabildo? ¿Sigue preocupándolo? Sí, nos preocupa porque evidentemente se incluye a la caja notarial cuando la caja notarial no ha presentado problemas en todos sus años de actividad, es decir, nunca le ha solicitado ayuda al Estado, y entonces lo que funciona bien nosotros decimos por qué cambiar. Lozano, ¿condicionan ustedes el voto de Cabildo Abierto a que se solucionen estos temas y se llegue a un acuerdo o no en principio? Sí, por supuesto que nosotros, nuestras propuestas son propuestas serias y de justicia social y que entendemos de que deben ser tenidas en cuenta. Cuando lo plantearon ayer que estaba Rodolfo Saldán, ¿qué fue lo que qué recibieron como respuesta, como para tener una idea? Dijo que lo iba a estudiar, pero no hubo respuesta positiva. Penades lo daba como cerrado el primer tema que usted planteaba. ¿Es el de los 15 años? Exacto. Decía que ya como que Cabildo Abierto había tenido una respuesta negativa sobre ese asunto. ¿Qué pueden decir? Quizás para Penades está cerrado, para nosotros no lo está. Muy bien. Bueno, complicado, reitero, el tema de bajar de 25 a 15 años, como pide en este caso Cabildo Abierto, los años a tener en cuenta para jubilarse, desde el Partido Nacional consideran que si se otorgara eso, mataría la reforma, no habría reforma. Por lo tanto, no lo quieren dar. Lo de la caja notarial todavía se puede conversar hasta último momento. Hacemos la pausa, venimos con otros temas. Decíamos hoy en el informativo, pero lo desarrollábamos poco, ahora lo vamos a desarrollar con otras notas, que hubo una reunión en la tarde-noche de ayer acá en la sede del Frente Amplio, cerca de la radio, ahí en la calle Colonia, con organizaciones sociales, gremiales y de la cátedra vinculado al tema Neptuno Arazatí. El Frente Amplio allí estuvo recibiéndolo, con Fernando Pereira a la cabeza, presidente de esa colectividad política, a estos representantes. Por ejemplo, Daniel Panario, de la cátedra, que habló con nosotros sobre los planteos que vienen realizando en torno al proyecto y sobre la contaminación del agua y la falta de repercusión en el ámbito político. Lo escuchamos. Es decir, que el grupo nuestro es un grupo que se conforma entre 12 especialistas con doctorado en el tema de gestión del agua e investigación para asesorar al que quiera, ¿no? Y nos hemos ofrecido al gobierno, a todos los partidos políticos, y bueno, el primero que contesta es el Frente Amplio, por eso estamos aquí. Pero digamos, dentro del grupo puede haber de cualquier partido político, el tema es un tema académico, ¿no? Bueno, ahora, la problemática es muy diversa. Nosotros sacamos un manifiesto que tal vez algunos de ustedes lo hayan leído, en donde mostramos por qué es absolutamente inviable el proyecto, ¿no? Es viable porque no es cierto de que el agua salada esté cada poco tiempo, sino que hay gente, digamos, un doctor en física de la facultad hizo los cálculos con modelo y da que hay una cantidad enorme de días, sobre todo en los años que falta el agua, que se convierte, digamos, el río en agua salada en esa zona, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, digamos, bueno, puede haber intereses de desalinizar el agua, ¿no? Los ingenieros dicen, podemos potabilizar el agua hasta de una cloaca. Sí, pueden, ¿no? Pueden, pero tenemos que tener en cuenta que la pagamos nosotros, ¿no? Cuanto más peor viene el agua, más cara su potabilización. Y finalmente yo no la tomo, ¿no? Es que cuando viene de tan mala calidad, cuando parte de tan mala calidad. Pero bueno, hay una cantidad de argumentos que hacen que esto sea inviable, que sea un nivel de improvisación increíble. Digamos, durante todo este año, que es un año que las playas no tuvieron cianobacterias, porque otros años se ha ido hasta las cianobacterias que producen cianotoxinas, se han ido hasta Punta del Este. Pero este año no, porque ha llovido poco. Sin embargo, las cianobacterias en esa zona estuvieron todo el año, ¿no? Digamos, nuestro equipo las analizó por imágenes satelitales. Está perfectamente ajustada la técnica. Quiere decir que cuando hay cianobacterias, las vemos, ¿no? Desde el satélite. Bien, todo el año estuvo, ¿no? Ellos tomaron dos muestras, ¿no? Y sobre esa base están decidiendo hacer un proyecto que el ministro dice que lo va a defender con uñas y dientes. ¿Cómo se puede defender por fuera de la ciencia y de la técnica un proyecto? ¿Cuál es mi interés para defenderlo con uñas y dientes? Que el señor ministro explique, ¿no? Es decir, nosotros estamos para asesorar como un grupo científico desinteresado, ¿no? Nos interesa la calidad del agua en Uruguay. Ahí tenían a Daniel Panario, habló también Martina Casás como diputada del Frente Amplio respecto a lo que la colectividad política recibió en esta reunión y cuáles serán los pasos a seguir en esa coordinación de la búsqueda de detener el proyecto Neptuno. Escuchamos a la diputada del Frente Amplio, Martina Casás. Establecer una instancia de diálogo porque creemos que tenemos coincidencias con los planteos, no estaban solamente las organizaciones sociales, estaba la Intendencia de Montevideo, también está la Comisión por el Agua y la Vida, y también estaba la Academia, representado por el CURE y la Facultad de Ciencias, quienes habían dado informes contundentes, primero sobre los problemas ambientales del agua, y después sobre, en particular, el proyecto de Neptuno, porque bueno, tenemos posturas comunes de que este proyecto no es lo mejor. No se ha dado la participación a las personas para tomar decisiones en el marco de la ratificación del convenio de Escazú que tiene Uruguay, además de la, de los artículos constitucionales que son posteriores a la ley de iniciativa privada, que es la que se toma para este proyecto Neptuno. Entonces, era poner en común las posturas y las visiones. Existen varios recursos, uno por parte que se han contrapuesto a este proyecto, uno por parte del director de OCE, del Frente Amplio, y otro por las organizaciones sociales, Tucutucu, redes Amigos de la Tierra, también, y siguen apareciendo elementos que demuestran que este proyecto es malo técnicamente, jurídicamente, legalmente y además económicamente. Entonces estamos hablando de un egoísmo generacional de este gobierno que está tratando de hacer obras públicas hipotecando el presupuesto de OCE para las generaciones futuras. Ahí tenían a Martina Casas parte de lo que decía. Vamos a escuchar ahora a Federico Kremerman, presidente de FOSE, que también participó de esta reunión con el Frente Amplio. Enmarcaba él que ellos tienen recursos ante OCE, ante el directorio de OCE, que ayer además tuvieron otra etapa de ese recurso, y ante el Tribunal de Cuentas, con efecto suspensivo sobre la obra en sí, sobre el avance de la obra. Sí. Y además están convocando una movilización para mañana jueves, frente al sindicato de OCE, ahí en la cercanía del Palacio Legislativo. Esfuerzos para enfrentar un proyecto como el Neptuno, que además de privatizar el agua y vulnerar la voluntad del pueblo uruguayo del plebiscito de 2004 de la Constitución, es un pésimo negocio para los uruguayos. Estamos hablando de un proyecto que cuesta 200 millones de dólares y con el contrato que la OCE pretende firmar, según lo que ya votó el directorio el pasado 15 de noviembre, se va a terminar pagando más de 500 millones de dólares por algo que a los privados les cuesta 200 millones de construir, con plata que viene del bolsillo de los uruguayos porque se va a financiar con la tarifa de agua de la OCE actualmente. Estamos denunciando el pésimo negocio y el traslado de infraestructura pública a manos de capitales privados. ¿Está al tanto FOSE, o mejor dicho la población, de este proyecto que involucra al área metropolitana? ¿Van a hacer una campaña de concientización? ¿Por dónde apuntan para que la gente esté al tanto de esto? Bueno, primero que nada, nosotros ya hemos presentado acciones legales contra este proyecto, porque para nosotros vulnera además los mecanismos de participación y discusión ciudadana que debió haber habido, según indica la propia Constitución. Eso lo hemos denunciado públicamente y emplazado al gobierno a dar respuesta de por qué cree que este es un buen proyecto, porque hasta ahora, salvo anuncios de titulares, no lo ha hecho. ¿Sí? Y después, nosotros creemos que esto se enmarca en un avance sobre los trabajadores, que hay que enfrentarnos a la calle. Estamos convocando al próximo jueves, 22 de diciembre, a un acto público en frente a nuestra sede, en la calle Fernández Crespo, ahí frente al Palacio Legislativo, al cual ya adhirieron, además del propio PIT-CNT, una diversidad de sindicatos, organizaciones sociales como la FEU, FUCBAN, Redes Amigos de la Tierra, la Comisión Nacional de Agua en la Vida, y seguiremos por el camino legal, por un lado, y de la movilización para enfrentar esto, porque lo que está ocurriendo con negociar y lucrar con el agua se enmarca para nosotros en un avance más general sobre los derechos de los trabajadores. ¿Y ha habido alguna reacción del directorio luego de estas presentaciones? ¿Algún intercambio? ¿Se le pidieron algún tipo de entrevista a ustedes? No, lamentablemente hoy son difíciles las relaciones con el directorio de OCE, porque han aprobado una inversión muy grande, mientras que la OCE tiene enormes carencias y urgencias. Nosotros estamos denunciando hace meses que nos faltan funcionarios, que se han retirado del organismo en los últimos años más de 900 trabajadores y hasta ahora no ha entrado ni uno, que hay otras urgencias de inversión, de condiciones edilicias donde trabajan nuestros compañeros, de falta de personal justamente, que implica que en la OCE la gente trabaje sin descanso, se acumule más de 100 días de licencia. Es decir, miren que en la OCE quizá el usuario no le llega el agua en calidad, por supuesto, pero lo que está al otro lado son trabajadores cuyos derechos laborales están siendo vulnerados en la... Ahí tenían parte de lo que decía también Federico Kremerman. Tras la pausa, en la jornada de ayer hubo Cámara de Senadores, entre otras cosas se intentó votar el proyecto de ley sobre prevención de incendios forestales, pero a través del lobby que han hecho las forestadoras se trabó en el Senado. En diputados había podido votar, en el Senado no. Le vamos a contar justamente qué fue lo que sucedió y vamos a estar escuchando a Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, que defendió esta postura de haber trabado el proyecto. Decíamos que ayer en la Cámara de Senadores, sesión extraordinaria, una de las cosas que se quiso hacer es darle la sanción definitiva, luego de la semana pasada haber sido aprobado en la Cámara de Diputados, al proyecto de ley de prevención de incendios forestales. La misma busca que los bosques artificiales que generan las forestales no estén a menos de 500 metros de las poblaciones para que no pase lo que pasó en Piedras Coloradas, en el departamento de Río Negro, el año pasado, con el tema de los incendios. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes ya saben que en Diputados le contábamos que este proyecto salió con los votos de Frente Amplio, Cabildo Abierto, el PERI, el Partido Independiente, y solo un voto del Partido Nacional y un voto del Partido Colorado. El resto del Partido Nacional y del Partido Colorado votaron en contra porque consideraban que se afectaba la posibilidad de la producción de las forestadoras y pedían solo que fueran 200 metros la distancia con las poblaciones y no 500. Del otro lado se decía, bueno, pero eso es peligroso porque hay que recordar que el incendio en Paysandú y en Río Negro lo apagó la lluvia, no lo apagaron los bomberos. Se da más chance de que se pueda apagar el fuego si está más lejos el bosque que lo que si está muy cerca. Del otro lado se dice que se afecta comercialmente, a las forestadoras no le gusta, a la Cámara Forestal no le gusta que les pongan 500 metros porque ellos quieren forestar más tierra, pese a que tienen 1.000.000 de hectáreas para forestar. Acá lo que pasó en el Senado es que acá no está el PEI, tampoco está el Partido Independiente, solo está el Frente Amplio y Cabildo Abierto, que iban a dar los votos para votar esto y que tienen los votos para votarlo. Frente Amplio más Cabildo le ganan al Partido Nacional y al Partido Colorado. Pero ¿qué pasa? Al haber sido aprobado la semana pasada en Diputados, al Senado entraba directamente, sin pasar por Comisión de Ganadería del Senado. Por lo tanto se necesitaba tratarlo como grave y urgente, y para la gravedad o urgencia de un tema ahí sí se necesitan mayorías especiales y necesitaban que los blancos y los colorados les prestaran votos, y los blancos y los colorados no prestaron votos, definieron que el proyecto no se votara y volviera y que pasara a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado. ¿Por qué? Lo cuenta Sebastián da Silva del Partido Nacional. Mira, es un salvabandera que nos genera otra cosa que perjuicios a una producción genuina que distribuye la riqueza a lo largo y ancho del país. No se va a prevenir un solo incendio. Un solo incendio. El clima va a determinar las alertas rojas a nivel forestal y no se va a prevenir un solo incendio. Por tanto, legislar sobre aspectos de la producción nacional sin pedir la opinión de los involucrados, me parece una barbaridad. Nosotros vamos a explicar cómo afecta en los rodales, en la melga, en lo que tiene que ver con las distancias de los centros poblados. Esto puede afectar inclusive la aplicación de la ley, puede afectar hasta el Parque de Santa Teresa. Entonces, cuando uno legisla sin saber, por ocurrencias o por caprichos, bueno, podemos llegar a cometer un error que le cuesta al Uruguay, que tiene 1.000.000 de hectáreas forestadas, probablemente por este capricho le cueste 200.000 hectáreas menos de lo que ya está plantado. Entonces es un disparate. Da Silva, en Diputados se enojaron porque destrataron este proyecto de ley y, por ejemplo, el diputado Frati dice que estuvieron un año y medio trabajando esta ley en la Comisión de Ganadería. Diputado Frati está preocupado ahora, pero no tuvo el menor empacho de venderla a una forestadora el campo que tenía en Cerro Largo. ¿Sí? Entonces es la incoherencia del diputado Frati se manifiesta todos los días. ¿Cómo ve que un socio de la coalición vote con el Frente Amplio este proyecto? Veo que probablemente nunca diseñó un proyecto forestal, no tiene la menor idea del impacto que puede llegar a tener incrementar un cortafuego con esto, no tiene. Ahí tenían la palabra de Sebastián da Silva, aparte de lo que decía, las razones por las cuales ellos trabaron. Hay un lobby importante de las forestales que ya se había sentido en Diputados y que ahora en el Senado, al intentar tratarse como grave y urgente, no se pudo tratar. Reitero, igual los votos están de los blancos y del Frente Amplio y de los cabildantes para avanzar en este proyecto, pero se verá cuándo. Porque ahora quieren que pase por la comisión primero, y como ustedes saben ya no hay tiempo, además está el tema de la reforma de la seguridad social. Otra situación en el Parlamento fue la reunión entre Ciudadanos y Nicolás Alberterio, que es el nuevo subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, debe decir. Justamente tuvimos la posibilidad de hablar con Albertoni una vez que terminó la reunión. Vamos a escuchar lo que decía el nuevo subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la tarea. Le preguntábamos por la impronta que le iba a dar, dijo Transpacífico, los acuerdos internacionales, la apertura de mercado. Escuchamos a Albertoni. Vengo como de alguna forma un recurso humano del Partido Colorado al servicio de la coalición y un especial agradecimiento al sector ciudadano, naturalmente, a quien pertenece el cargo por la propuesta del nombre. Y como se ha dicho, de hace tiempo trabajando en el Partido Colorado, de hecho con cercanía, podría decir, con todos los sectores sobre estos temas. Así que tanto partidariamente desde el punto de vista político lo valoro esa confianza otorgada y naturalmente por el rol que implica para el país, es una doble responsabilidad. ¿Ya tuvo un primer contacto con Bustillo? Efectivamente, una llamada informal, pero obviamente en estos días veremos cómo se irá formalizando todo, será cuestión de horas o días, pero sí, efectivamente una llamada informal. ¿Con el presidente? ¿Cuándo estaría asumiendo? Bueno, eso será cuestión, la verdad que las horas y el día no lo tengo, pero seguramente será cuestión de hoy o mañana estará la formalidad, imagino. ¿Habló con el presidente? Sí, también con el presidente, una llamada también formal. El presidente a quien conozco desde hace tiempo y cercanía también en estos temas. Se sabe, de hecho, porque de alguna forma he tenido opinión pública en esto, de mi defensa a esa visión de apertura al mundo, de la necesidad del país en ese sentido. O sea que también fue una charla con el presidente, diría, de continuidad de estos temas, ¿no? Porque sabía cuál es mi posición sobre esto. Los subsecretarios en todos los ministerios, pero particularmente en Cancillería, muchas veces tienen roles también de organización de todo lo que es el trabajo administrativo, que en Cancillería es muy importante, con las embajadas, con el otorgamiento de pasaportes. Desde ese punto de vista, ¿va a impulsar una revisión de mecanismo para evitar que no se repitan situaciones como las que se dieron? Como déjenme llegar, porque naturalmente, bueno, todo este contexto que se ha dado genera, bueno, yo no digo, pero otra forma de posicionarse entre los temas. Que naturalmente uno siempre la tuvo y la visión de cómo proceder, pero bueno, todo esto genera algunos mecanismos, yo creo que deberían, sí, bueno, analizarse. Lo repito, déjenme aterrizar, déjenme llegar y naturalmente, bueno, serán temas que conversaremos en los próximos días. ¿Con la imagen del país está afectada por estos dos episodios, el caso Marcetti y el caso Pasaportes? Bueno, de nuevo, hacer ese tipo de análisis, hipótesis de lo que puede pasar, yo creo que no es el momento. Veremos, además que estas cuestiones internacionales no es de la inmediatez. Veremos en el futuro a ver qué impacto ha tenido, pero hoy lo que vemos es que el país lo está tratando, bueno, resolver de la mejor manera, está todo en sus ámbitos correspondientes, así que por lo menos el país, de acuerdo ante un problema, está reaccionando como se debía. Bueno, ahí tenían la palabra de lo que decía entonces el representante de lo que tiene que ver con la parte de Cancillería por parte del Partido Colorado. Ahora, la vicecancillería concretamente, que estará anunciándose en la jornada de mañana viernes formalmente de este representante colorado, que se definió como independiente además. Tuvimos la oportunidad de hablar también con Adrián Peña, pero no lo vamos a escuchar ahora porque no tenemos tiempo. Sí vamos a escuchar a Daniel Cayani, senador del Frente Amplio, que dijo que con la renuncia de H no alcanza y que el Frente Amplio está pidiendo que haya más renuncias, sobre todo dentro del Ministerio del Interior, por el tema del pasaporte a Marcet. Habló sobre las declaraciones de la calle Pou sobre este tema y también dijo que no descartan interpelar ministros aún durante el receso en la comisión permanente. Escuchamos a Cayani. Que nada, la renuncia de la vicecanciller termina confirmando parte de lo que el Frente Amplio sostenía cuando se conoció públicamente la trama del pasaporte Marcet, donde el gobierno le facilitó un pasaporte al narcotraficante que estaba preso en Emiratos Árabes y le permitió salir de manera express de la cárcel y hoy se encuentra prófugo. El gobierno decía que esto era un trámite normal, que no había habido ninguna información que ameritara tomar alguna situación especial. Y con la información que se brindó en la interpelación que se hizo en agosto del año pasado, o este año en realidad, no pudimos conocer de primera mano toda la información. Recién ahora públicamente se conocieron algunos chats entre la vicecanciller y el viceministro del Interior y salta a luz que en realidad no solamente las autoridades nacionales, tanto los vicecanciller y el viceministro, sino también los ministros de Estado, estaban en conocimiento de que Marcet era un narcotraficante muy importante y así todo se le dio el pasaporte. Por tanto, creo que sin duda esto termina siendo la crónica de una muerte anunciada, pero creo que no se le puede poner todas las fichas de la responsabilidad a una integrante de la Cancillería uruguaya, sino que aquí hay más responsabilidades de orden político y de orden también penal en caso de que la justicia... Bueno, creo que los ministros y su secretario del Interior también tienen responsabilidades. La emisión de un pasaporte en el exterior del país sin duda tiene a los servicios diplomáticos como uno de los iniciadores del trámite, pero también interviene el Ministerio del Interior. Creo que el propio Ministerio del Interior investigue y ayude a una investigación internacional, en este caso a la policía paraguaya, a investigar a un narcotraficante y al mismo tiempo le dé el aval para que tenga un pasaporte para salir de la cárcel y que hoy se encuentre prófugo, sin duda, por lo menos, es una contradicción importante y creo que aquí no ha habido ninguna, por lo menos, responsabilidad, salvo de un subdirector de una parte de la policía uruguaya, es el único responsable del Ministerio del Interior sobre estos temas. ¿Amerita una nueva convocatoria del Parlamento, habida cuenta que, bueno... sector ciudadano, por lo menos, entendía que hubo una omisión en la interpelación del pasado 22 de agosto? Sí, seguramente va a meritar la convocatoria de las autoridades nacionales y sobre todo la responsabilidad política. Creo que es muy extraño que el presidente de la República siga respaldando a las autoridades nacionales y al mismo tiempo una tenga que presentar renuncia porque su propio grupo político no la apoya, pero además los demás responsables no den cuenta de toda esta situación. Creo que aquí... Este no es un caso cerrado, sino que justamente hay más información para recibir y sobre todo para responsabilizar, porque en realidad estamos hablando de que el Uruguay le dio un pasaporte a un narcotraficante que hoy se encuentra prófugo, que puede haber estado vinculado a un asesinato de un fiscal, pero que además nos deja en el peor escenario internacional. El presidente en la jornada de ayer, porque ya ha tenido todos los elementos, él sigue manifestando que no hay nada irregular en la situación. Sí, es como la negación de la realidad, ¿no? Como que esto no pasó, como que esto no sucede, y al mismo tiempo cesan una... o renuncian a una vicecanciller y ya tenían el sustituto en muy poquitos minutos. En realidad creo que el gobierno dice una cosa y hace otra y creo que sin duda esto no le hace bien al Uruguay, porque creo que en realidad lo que quedó manifiesto con esta información que se ha por lo menos obtenido en cuentagotas es que el gobierno no hizo lo que dijo que había hecho y justamente le mintió al Parlamento y a toda la ciudadanía, y eso creo que es aún más grave, ¿no? El presidente no quería hablar más del tema, Cayani, ¿y esto también preocupa? Bueno, en una república, en realidad, las cosas que se hablan no las determina la persona, las determina la sociedad, la información que se va brindando, y justamente lo que las autoridades lo que tienen que estar es a disposición de la ciudadanía para dar las respuestas correspondientes, no según se quiera, sino según lo que corresponde. Así nos contestaba Daniel Cayani allí respecto a la que había dicho el presidente de la República en la consulta que le hacíamos con esas dos preguntas al senador de Frente Amplio. Insisto, no se descarta la posibilidad de interpelaciones aún durante el receso en la comisión permanente sobre el tema Marcet. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.